Bueno, y aquí seguimos con una novedad, ¿no? Porque JM puso las dos ligaditas, las llamó a JM. Me toca a mí otra vez con otro tema, ¿no? Vamos con uno algo un poco más movidito, un dúo. Se trata de Where's the Love, una canción popular escrita por Ralph McDonald y William Salter y grabada por Roberta Flack y Donny Hathaway. Lanzado en 1972 de su álbum Roberta Flack y Donny Hathaway, alcanzó el puesto número 5 en la lista de sencillos Billboard Hot 100 y pasó una semana cada uno en el número 1 de la lista Billboard Easy Listening en julio del 72 y en la de Rhythm and Blues en agosto de 1972. Así que fue número 5 pop, número 1 Easy Listening y número 1 Rhythm and Blues. Aquí tienen ustedes tres gustos musicales diferentes, ¿no? Increíble. Billboard la clasificó como la canción número 58 de 1972. El tema también ganó un premio Grammy, la mejor interpretación de pop de un dúo o grupo con voz. El lanzamiento de Atlantic de 1972, Roberta Flack y Donny Hathaway, es un álbum a dúo de los dos que vendió más de 1 millón de copias y fue producido por Joel Dorn y Arif Mardin. Flack y Hathaway eran artistas solistas en la lista de Atlantic que habían disfrutado de elogios de la crítica, pero Flack había disfrutado de un éxito comercial limitado. Ambos habían asistido a la Universidad de Howard, aunque la asistencia de Flack allí era anterior a la de Hathaway. Sin embargo, las carreras de los cantantes se habían superpuesto. Flack había incluido composiciones de Hathaway en sus álbumes First Take y Chapter 2, y este último también presentaba a Hathaway como pianista, arreglista y corista. Fue Jerry Wexler quien sugirió que una empresa conjunta podría consolidar la popularidad de ambos, y la pegó. El primer sencillo de Roberta Flack y Donny Hathaway fue una versión de You Got a Friend, grabada antes del lanzamiento del sencillo de la versión de James Taylor. Ambas pistas debutaron en el Hot 100 casi simultáneamente. La versión de Taylor debutó el 5 de junio del 71, mientras que la de Flack y Hathaway debutó la semana siguiente, el 12 de junio del 71, marcando la primera aparición de Flack en las listas. Y aunque la versión de Taylor alcanzó el número 1, el dúo Flack Hathaway ascendió hasta el puesto 29 y fue uno de los 10 primeros éxitos Rhythm and Blues en el puesto 8. El segundo sencillo del álbum de dueto fue una versión de You Love That Loving Feeling, que se convirtió en un éxito Rhythm and Blues número 30, alcanzando su punto máximo en el Hot 100, apenas en la posición 71. Fue el tercer sencillo, así como decimos allá, ¿no? En Venezuela, la tercera bala vencida. El tercer sencillo de este álbum, Where is the Love, lanzado en abril de 1972, casi un año después del lanzamiento del álbum en sí, el que sería el gran éxito en gran parte debido a que Flack había tenido su gran avance en su carrera en solitario con The First Time Ever I Saw Your Face, un temazo que no ha sonado en el podcast todavía, pero esa en cualquier momento la soltamos, porque no puede faltar. Where is the Love alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 y ganó al dúo el premio Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo con voces en la 15ª entrega anual de los premios Grammy en 1973. Aunque Hathaway había disfrutado de más éxito como solista que Flack antes de formar equipo, su carrera en solitario posterior fue inconexa, sin éxito de alto perfil antes de volver a formar equipo con Flack para el tema The Closer I Get to You, una balada preciosa de 1978. Hathaway había grabado dos canciones para un segundo álbum a dúo con Flack, que se convirtió en el álbum de Roberta Flack con Donny Hathaway en el momento de su muerte, el 13 de enero de 1979. Con ustedes, Where is the Love? ¿Dónde está el amor? Como parte de estas dos ligaditas y como parte de este homenaje a los grandes álbumes de 1972 que están cumpliendo 50 años en este 2022. Suéltala, Juancho. Goodbye. me so. Don't leave me hanging on to promises. You've got to let me know. Y después de las dos ligaditas de Fernando, que tuve mucho placer en colocar y que después vendrá otro, vengo con esta. El álbum Black Sabbath volumen 4 llegó a casa de mi carnal aquí, Juancho, en algún momento del año 72, quizá a comienzos del 73. Teníamos una gran expectativa por lo que vendría en el álbum, pues, aunque ya se radiaba la canción que van a escuchar a continuación, no sabíamos lo que vendría con ella. De hecho, después del álbum Master of Reality, no sabíamos qué esperar. Aquello, que el álbum fue extraordinario. Y el seguimiento no fue ni con mucho menor. El volumen 4 fue al principio desdeñado por la crítica, de hecho, mas no por el público que lo adquirió en forma masiva en los dos lados del océano. Poco a poco, críticos especializados en rock y luego en heavy metal empezaron a valorar no solo la calidad de las letras, sino la fidelidad de las composiciones al estilo que este álbum mantiene y profundiza. En todos los álbumes de Black Sabbath hasta ese momento, siempre había cabida para la melodía delicada, acaso alguna de inspiración clásica. Volumen 4 no es infiel a esa especie de tradición y ofrece en esta canción Changes esa mezcla que contrapone una voz rockera como la de Ozzy con unos coros que parecen estar dentro de una iglesia, un melotrón lúgubre y un piano que repite incesantemente una bella melodía de aroma barroco. Con ustedes, Changes, de Black Sabbath. Thank you. Buena canción, José Miguel, muy buena canción. Sí, fíjate que yo el otro día le comentaba a Lisette, que es una de las canciones que más sufrí en toda mi vida. Creo que la escuché por primera vez en Radio Capital, por Losher, en su programa Tarde en la Noche. Así que ese que escuchaba uno mientras estudiaba, o después de haber escuchado un juego de pelota por Radio Rumbo, como fanático de los Leones, esa era la emisora a escuchar. Losher en su programa tenía la costumbre de no presentar las canciones en algunas veces, en algunas oportunidades. Sabía uno que posiblemente la estuviese sonando durante una o dos semanas y que en algún momento sonaría de nuevo. Entonces empezó la cacería para grabarla en el radiograbador, que requería comenzar a grabar apenas terminasen los comerciales o esperar el primer acorde para pisar el botoncito rojo, lo cual hacía que a veces las cintas de las canciones grabadas en radio siempre estuviesen cortadas por el primer acorde de las canciones, no lo teníamos. Increíble que fuese Black Sabbath, la voz de Ozzy, pero Sabbath sin guitarra y sin batería, increíble. Entonces ahí comenzó la peregrinación por las tiendas de discos con la sempiterna pregunta, y ya les llegó el Black Sabbath 4. Esa pregunta la hice por menos una vez por semana durante los meses que tardaron en lanzar el disco en Venezuela. Y fueron por lo menos, no sé, 5 o 6 meses. Puede estar mucho después de que sonó en la radio. Llegó un momento que el flaco del afro que trabajaba en los discos en Chacaito me dijo, no me preguntes más por el disco. Apenas llego, te guardo el primero que salga de la caja, ese va a ser tuyo. Es por ese motivo que es una de las canciones que más sufrí. Vi a Ozzy aquí en Houston en el 2018 y disfruté Paranoid, War Pigs y Black Sabbath. Pero me quedé con las ganas de escuchar Changes. Esa la usaron en la versión que grabó con su hija, pero para acompañar la salida del público una vez terminado el concierto. Definitivamente una de las canciones inolvidables del 72. Gracias, José. De nada. Tan solo transcurridos unos meses de la edición de su álbum debut, Banco del Mutuo Socorro, el Banco de Mutua Ayuda, en español, editó su segundo álbum titulado Darwin, un trabajo conceptual, el primero que se hacía en Italia, basado en la obra de Charles Darwin sobre la evolución humana. Segmentos épicos, melodías melancólicas y bellas, influencia de mucho jazz, rock sinfónico, por supuesto, y rock bueno, elaborado, complejo y con mucha sensibilidad, son los protagonistas en este disco Darwin. No me es difícil concebir por qué esta joya progresiva se ha ganado el estatus de ser un álbum de culto. Pues Banco logra transportar al oyente por un caudal de emociones como muchos han comentado. Hay comentarios y detalles acerca de esta agrupación que ya habíamos efectuado en programas anteriores y les trajimos con él en el disco debut, del disco debut les trajimos el tema Descansa en Paz en nuestro podcast número 28. Casualmente Ángel lo había traído. Y más adelante yo les traje en el número 49 la tracha número 2. Pero de este álbum Darwin vamos a hablar un poco y le voy a decir que el álbum inicia con un tema de casi 14 minutos llamado La Evoluzione. de puro éxtasis progresivo y sinfónico. Tiene guitarras, piano, teclados muy al estilo de Keith Emerson, el melotrón en plan emotivo y todo quizás oscurecido por la soberbia voz de Francesco Di Giacomo, que prácticamente lo llena todo, no porque era muy gordo, sino porque de verdad tenía una voz magnífica, muy, muy espectacular, con ese tono operístico y una carga de sensibilidad enorme. Al tema de la evolución le sigue la conquista de la posición erecta, un tema predominantemente instrumental donde el piano suena muy clásico y donde hallamos fragmentos de las primeras referencias al bolero de Ravel, las cuales se repetirán en posteriores álbumes. Le sigue La danza de los grandes reptiles. Es un corto instrumental de tono jazz con predominio de piano y que le da paso al tema 100 manos y 100 ojos. Un tema cambiante que va desde fragmentos de teclados, fragmentos de mucha improvisación y una locura instrumental. El canto de Di Giacomo aparece y para finalizar un largo instrumental en plan enérgico. Este tema se centra en la creación y el comportamiento de las comunidades primitivas. En su letra escuchamos: la presa es tuya y por lo tanto tuya es la comida. 100 manos es mi fuerza y 100 ojos nos hacen guardia. Luego le sigue el tema Hace 750 mil años, el amor, que es bajo mi opinión uno de los mejores momentos cantados de Di Giacomo, donde de forma sublime es acompañado del piano de cola. En su letra escuchamos: cuerpo que yace a la sombra de las caderas anchas en las que habito, estoy aquí para verte que me posees y te poseo, pero realmente soy un mono sin razón, sin razón, sin razón en una estampida de monos, un mono sin razón que huye, que huye. Ya enseguida la vamos a escuchar y te va a fascinar por su belleza. Pero antes, finalicemos el disco comentando sus últimos temas. El penúltimo es titulado Miserere a las Historia, el cual entra con flautas misteriosas y la voz de Di Giacomo en plan diabólico, para pasar seguidamente a un fragmento de rock rápido y alocado, interrumpido por un pasaje instrumental y un gran final a flauta en tono de música clásica. El álbum termina con el tema Y ahora le pido la hora al tiempo y me contesta No tengo, en el cual se destacan toques de acordeón, clavicordio, una melodía vals bellísimo, muy, muy al estilo de las películas de Fellini. En conclusión, Darwin es para mí otro perfecto álbum para introducir a un desconocedor del rock italiano de los 70 y engancharlo para siempre. Este álbum es un derroche de emociones, de romanticismo, cambios de humor y sobre todo de estupendo rock progresivo y sinfónico. Por favor, Juan, adelante con el track número 5. L'argilla rossa mi nasconde il viso, ma vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e foglie stenderei. Sa dire niente, si è fatto scuro il cielo, già ti allontani, resta ancora bene, mia davvero, a fosse vero, ma che sono io, una scimmione, senza ragione, senza ragione, senza ragione. Bueno, y como mencioné antes, este tema de JM también la tenía yo, igual que el de León, para mi próxima propuesta, pero lo importante era que sonara y ya pues sonaron ambos, ¿no? Esta de Changes de Black Sabbath, muy grato recuerdo. Otra baladita inusual para Black Sabbath, como la otra era inusual para Uriah Heep. Pero bueno, lo importante es que sonaran y son dos álbumes muy, muy representativos, así que gracias JM por quitármela. Me dio gusto que me la quitara. Me da rechera, pero me dio gusto porque por lo menos ya sonó. Era increíble que ninguna de las dos a esta altura de casi 60 episodios, ninguno de los dos, sobre todo ustedes que son mucho más rockeros progresivos que yo, no hayan puesto ni Rain ni Changes, pero bueno, se acabó el maleficio. Hoy salieron las dos. Salieron las dos, sí. Y bueno, sigo yo con otro clásico de esos grupos progresivos de los 70 espectaculares, como es el caso de Jethro Tull. Vamos con un tema muy popular de ellos ese año 72, aunque la canción fue grabada antes, pues ese fue el año que la sacaron de sencillo de un álbum recopilatorio que editaron ese año 72 como una recopilación de grandes éxitos y lo llamaron Living in the Past, Viviendo en el Pasado. Por supuesto, es una de las canciones más conocidas de la banda. Según el compositor Ian Anderson, escribió la melodía en aproximadamente una hora en su habitación en un Holiday Inn a orillas del río Charles en Boston, Massachusetts, el 12 de febrero de 1969. Él y su manager Terry Ellis se registraron un día libre aquí antes del espectáculo, antes de una residencia de 3 días del 13 al 15 de febrero de 1969 en un club de rock, Boston Tea Party. Cuando se le entregó a Ellis más tarde, respondió: "Wow, reservaré un estudio la próxima semana cuando estemos en el área de Nueva York". Al final de la etapa de la costa este de su gira por Estados Unidos, las pistas de acompañamiento se grabaron en Banton Sound Studio, en West Orange, New Jersey, el 3 de marzo del 69, descrito por el mismo Anderson como un estudio barato en New Jersey. Aparentemente, gran parte de la grabación fue de un pequeño conjunto local de músicos de sesión, el Wrecking Crew, un Wrecking Crew devaluado, el más barato que pudimos encontrar, ahí va. Y luego fue doblada por miembros de la banda. Anderson describió la sobregrabación de su voz en San Francisco a mediados de marzo, pero informes contradictorios identifican el 18 de marzo en United Western Recorders, Los Ángeles, California, como correcto. Esta fue también la fecha en que se grabó Driving Zone, lanzado como cara B del cuarto sencillo de Jethro Tull, Living in the Past, el 2 de mayo del 69, para el público del Reino Unido. Mientras tanto, la banda regresó a Londres a mediados de abril para comenzar a trabajar en su segundo álbum, Stand Up. Después de lanzar el número 3 en la lista de singles del Reino Unido, se lanzó en varios otros países, pero solo de manera promocional en los Estados Unidos, en julio de 1969. No fue hasta octubre de 1972 que se lanzó en los Estados Unidos como primer sencillo y la canción principal de este álbum Living in the Past, un LP de compilación doble de los lanzamientos y tomas descartadas de la banda solo en el Reino Unido, grabados entre 1968 y 1971. Se convirtió en el primer éxito top 20 de la banda en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 11. La versión de 1972, que es la que vamos a escuchar a continuación, fue remezclada, reemplazando una sobregrabación de flauta con una parte de órgano. En el 2001 se incluyó como bonus track para la reedición en CD de Stand Up. Anderson ha descrito la canción como un reflejo crítico del estilo de vida hippie y una ingenuidad general de la época. Sin más preámbulos, les presento a continuación mi canción favorita de Jethro Tull, Living in the Past, Viviendo en el Pasado, de su álbum del mismo nombre, por supuesto, de 1972. Pónchala, Juancho. Qué numerazo, Fer. Esta canción me lleva a mí a mi casa en Cumbres de Curumo. específicamente a mi propia habitación, escuchando en las tardes el programa de Capi Doncella, que tenía una particular apreciación por este número, lo ponía mucho. Su predecesor en esa emisora, en el horario, era Iván Loscher, que tenía el mismo tipo de apreciación por otro surco de ese mismo álbum, Bury. Y normalmente sonaba, Iván lo ponía casi al comienzo o al final de su programa. De modo que para mí ese recuerdo de ese álbum está clavado, grabado en esas tardes, ¿no? Jethro es para mí el mejor ejemplo del rock progresivo que supo encontrar su espacio en el pop. Nunca lo pude ver en vivo, pero tuve la fortuna de, viviendo en Zaragoza hace 3 años, Martin Barre pasó por Zaragoza en camino, me imagino yo que iba de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona, no sé cómo estaba, e hizo un pequeño concierto en un club, realmente se llama La Casa del Loco en Zaragoza, y conseguí entrar. Estuve de pie escuchando a Martin Barre con su grupo ahí a menos de 2 metros del escenario. O sea, con esos recintos que son total, es un bar, pues, un bar y un escenario, y ahí estábamos escuchando, entre otras melodías, tocó un pedazo de Living in the Past, ¿no? Que me trae unos recuerdos extremadamente agradables. Concuerdo con las palabras ahorita de José Miguel, estupendo grupo que de nuevo traemos a nuestros programas para este especial. Entra también en la categoría de los más inspirados, pues. En 1972, también Jethro Tull creó 2 excelentes trabajos que llegaron a su aniversario 50. Este fue el primer disco que yo tuve de Jethro Tull, en verdad. Lo adquirí por ese mismo año 72 y lo compré. Y no compré primero el Tickets a Brick porque vi que este me daba la impresión que era como si tuviese una especie de recopilación, pues incluía varios temas de sus discos anteriores. Tiene más de 20 temas, es un disco doble, lo que lo hace, bueno, me parece una manera acertada para empezar a conocer mejor su música. Lo que Fernando nos acaba de traer es para que apreciaras más de ese sonido clásico de Jethro Tull. Y si te gustó, te aseguro, te prometo que encontrarás mucha belleza, grandes melodías y emociones. Fernando, muchas gracias por traer este trabajo. De nada, León, de nada. Yes lanzó el álbum Close to the Edge en septiembre de 1972, 6 meses después de haber concluido el tour promocional de su álbum anterior, Fragile. Para mí fue una notable secuela a ese álbum, que fue el primero de Yes que escuché en mi vida. La grabación del disco fue muy laboriosa, aunque se completó en pocos meses. Los miembros de la banda escuchaban, revisaban y retocaban decenas de veces las piezas buscando el sonido preciso. Esto fue mucho para Bill Bruford, quien a la postre se iría de Yes justamente al terminar de procesar el disco, de producir el disco, para recalar en King Crimson. Y de todas las canciones de este disco, 3, que son en total, la que más me gustó desde un principio fue la que escucharán a continuación, And You and I. En ella podrán identificar 4 partes bastante diferentes. Las 4 comparten una temática lírica que conduce un verso que dice All complete in the sight of seeds of life with you. Todo completo a la vista de semillas de vida contigo. Bastante oscura referencia quizá a esto, a ver el inicio de una relación con alguien. And You and I acredita a los 5 miembros de la banda como escritores de la misma, una cosa hasta ese momento inusual en la banda. Atlantic Records lanzó una versión editada de esa canción para su emisión en radio, que tomó muchísimo tiempo de radio tanto en Estados Unidos como en la misma Venezuela. Yo he preferido en esta ocasión compartir con ustedes la versión completa, que para mí da una verdadera sensación, una verdadera idea de lo que fue y es en su momento. Creo que en el álbum Fragile, en el álbum Close to the Edge, alcanzan la cima de lo que fue esta formación original de Yes, y que alguna vez la revista especializada Cashbox calificó en esta pieza como el ejemplo perfecto del rock progresivo. Disfruten entonces de And You and I, con Yes. Okay. some for the river. And you and I glide clearer towards the movement. And you and I go over valleys of endless seas. El álbum Close to the Edge ha sido considerado en la mayoría de las encuestas o listas como el mejor disco de rock progresivo que ha existido. Y este temazo que acabamos de escuchar, que abría la cara B, fue durante mucho tiempo mi tema favorito de Yes y gran ejemplo para los que quieren adentrarse y conocer más acerca de este género musical. En relación a la creación de este disco, recuerdo un comentario que hizo su baterista Bill Bruford. Él decía, si teníamos un problema, recurríamos a Rick. Aquí se refería a Rick Wakeman. Uno decía que sentía que esta parte iba por un lado y estaba bien encaminada, pero que no encajaba bien con esta otra parte que también estaba bien, pero y la queríamos usar. Entonces venía Rick y proporcionaba la modulación armónica requerida para hacer la labor de unirlas en una forma muy suave. El mismo Wakeman confirmó luego que realmente disfrutaba de hacer este tipo de cosas y siempre le pareció que en ello residía su mayor contribución a Yes. Así que muchas gracias, José Miguel, por quitarme ese peso de encima y traer And You and I para que suene en este podcast. Espectacular canción, José Miguel. Como diría Fernando, me la robaste. Si no hubieras escogido antes que yo, esa no la fallaba. Aparte de las cosas que uno escuchó cuando niño, Beatles, Rolling Stones, tal vez las dos canciones que marcaron mi adolescencia, una de ellas fue One of These Days de Pink Floyd, que ya escuchamos, y la otra, la que acabamos de escuchar, And You and I. Los momentos geniales que tiene esa canción, la guitarra acústica, la melodía, la entrada del Moog, los cambios de tiempo, la percusión, todos los detalles. Tú sabes que yo la escuchaba y la escuchaba prestando atención a un solo instrumento, o sea, aprendiéndome cada uno de los instrumentos, y a veces entonces la escuchaba 6-7 veces seguida, esos cambios de músico. Y claro, y como en el momento, para esa época uno no hablaba inglés en forma fluida, siempre tenía que estar buscando por allí cómo completaba las letras para más o menos seguir las canciones. Siempre lo importante era la parte musical y armónica de la canción, mucho más importante que las letras, y uno se enganchó allí. Ya he visto Yes tres veces, lo vi y lo he visto en distintos tipos de performance, en el Cynthia Woods Pavilion, un anfiteatro abierto para 16.500 personas, lo vimos juntos en el Metropolitan en Ciudad de México, que era un teatro convencional con 3.100, 3.200 butacas, y lo vi la semana pasada en la gira de Yes celebrando los 50 años de Close to the Edge en el Houston Arena Theater, que es un escenario cerrado, circular y con la característica que el grupo está en el centro y está girando. Entonces nosotros que estamos en una fila más o menos cerca, tuvimos el lujo de ver a And You and I con Howie ahí enfrente, haciendo el solo. Impresionante, sí, no es... ya tenía una cierta duda algún amigo que me comentó, sí, pero no es el Yes original, uno que vio el Yes original. De todas maneras, la versión fue muy, muy bien lograda y ver a Howie dándose gusto hace la canción un momento mágico. O sea, verla en vivo y viéndola con Yes es espectacular. No tiene precio ese recuerdo. Así que te doy las gracias por haberla traído. A ti por haberla compartido conmigo en su época. Gracias. A fines de los años 60 y principios de los 70 se vivieron los años dorados del rock progresivo. La creatividad, la experimentación y la incorporación de una amplia variedad de influencias eran la premisa fundamental de los artistas de la época. Al explorar y descubrir música de esos años, muchos nos percatamos que detrás de las grandes bandas que alcanzaron el éxito comercial y el reconocimiento popular, había unas joyitas, unas valiosas joyas, auténticas obras de arte que no fueron debidamente reconocidas en su momento. Un ejemplo de esto es Gentle Giant, el gigante gentil, y en particular su celebrado para este programa su cuarto álbum titulado Octopus. Una genialidad por parte de una banda tremendamente original que por esos días vivía su momento máximo de inspiración y creatividad. Para este disco, el segundo que otro grupo que lanzó dos discos, este es el segundo que lanzaron en 1972, el primero del año 72 que sacaron se llama Free Hand y este se llama, como les dije, Octopus. Y la banda para este momento estaba formada por 6 multiinstrumentistas, los hermanos Schulman, Derek, Philip y Ray, Kerry Minier, Gary Green y John Weathers. La música fue compuesta por Kerry Minier, quien estudió música clásica en la Royal Academy of Music, y Ray Schulman, el menor de los 3 hermanos, mientras que las letras fueron escritas por Derek y Philip, los otros 2 hermanos. Bajo estas condiciones se gestó una bestia de 8 brazos única en su especie. El disco comienza con un bonito contrapunto entre cuerdas y voces, como si se tratara de una fina artesanía, que nos comienzan a contar la historia de Panurge, inspirada en las novelas de François Rabelais. La estructura de The Advent of Panurge, uno de los gigantes gentiles del grupo, no es para nada típica, y es que evoluciona a través de disonancias, cambios de ritmo, cortes inesperados y secciones en que los distintos instrumentos parecieran tener vida propia. Este primer tema nos deja en evidencia el alto nivel compositivo e interpretativo de la banda y se convertiría en un clásico que tocarían frecuentemente en sus recitales en vivo. La instrumentación folclórica de Raconteo Troubadour nos traslada a un escenario medieval con un trovador, un viajero que cuenta historias, hace música y entretiene a la gente como protagonista. La fusión de estilos destaca sobre todo en la parte instrumental intermedia. Los riffs más pesados y rockeros del disco los encontramos en A Cry for Everyone, inspirada en la literatura y filosofía del escritor francés Albert Camus, y es una música enmarañada que está hecha para ir de la mano con versos de cuestionamientos existenciales. Un punto alto del disco llega con el tema Knots, Nudos, una de sus canciones más complejas. Las voces se entrelazan meticulosamente a lo largo de la canción, creando estructuras muy interesantes. Las intrincadas letras estarían inspiradas por la obra del psiquiatra R.D. Lang, quien tiene un libro del mismo nombre. A la interacción también se unen saxofones, violín, xilófono y vibráfono, tocando las notas precisas de esta sofisticada red. En otros momentos del tema, la guitarra, bajo, teclados y batería añaden y quitan intensidad acorde la canción progresa. Definitivamente una creación cuidadosamente trabajada con algunos de los momentos más memorables del disco, se los recomiendo muchísimo. Una risa y una moneda rodando introducen el tema instrumental del disco, The Boys in the Band. Su frenético riff principal que arrasa con todo puede ser escuchado 100 veces y aún así seguirás descubriendo nuevas capas de sonido entre todos los instrumentos. Además de la ejecución increíblemente correcta, la banda demuestra lo bien que sabe jugar entre tensión y distensión a distinta escala. Dog's Life, la vida del perro, tiene un aire de folk británico y es que además de usar instrumentos como violín, cello y una guitarra acústica arpegiada, agregan un instrumento llamado regal, que consiste en un órgano con un par de fuelles y lengüetas. La letra es jocosa y simpática, describiéndonos la vida del mejor amigo del hombre. Llega entonces el tema que hoy les voy a traer, Think of Me with Kindness, piensa en mí con gentileza. Una hermosa balada cantada por Kerry Minier, cuya cálida y honesta interpretación constituye uno de los momentos más bellos del disco. Es un tema sencillo, con la voz acompañada principalmente por piano y bajo. La melodía nostálgica se acentúa cuando es interpretada por el melófono, un instrumento de viento parecido a la trompeta. En los créditos de la canción dice, una canción personal. Se ha mantenido siempre para mantener el estado de ánimo esencialmente íntimo de la pieza. Este disco termina con el tema River, una canción cuya médula es más cercana al rock y al blues y en donde la innovación estará dada por la experimentación con sonidos electrónicos y las atmósferas que se generan. En comparación al resto del disco, se siente más tranquila, con un riff pegadizo y buenos solos, cumpliendo el rol de cerrar el álbum. Los 8 temas que consta el disco Octopus constituyen uno de los discos más interesantes y vanguardistas del progresivo clásico. Gentle Giant se posiciona como una banda compleja, virtuosa y ecléctica, que toma una variedad de elementos del rock, el jazz, el folk y la música clásica, y los ejecuta con creatividad y maestría. Las canciones nos cuentan historias de forma explícita, con las letras inspiradas en la literatura u otros temas, como con la instrumentación, que es tremendamente dinámica y variada. Destaca el uso avanzado del contrapunteo en muchas secciones del disco. Las distintas capas de complejidad de Octopus hacen que el disco lo puedas escuchar una y otra vez sin perder el interés ni dejar de descubrir nuevos detalles de una música realmente progresiva. Ahora, por favor, Juan, piensa en mí con amabilidad. Track número 7. Gracias. Why am I using words no more to say without you? Close the door, put out the lights and go. Your shadow falls between us, nevermore, I'll never know. There, memories of sorrow, when there's no tomorrow. Silent parting ways, and you know, and you know, and you know, long ago when first we made our promise, empty words, I wonder did you Y mi próxima selección es Tumbling Dice, en español, Dados Lanzados, una canción de los Rolling Stones. Fue escrita por el cantante Jagger y por el guitarrista Keith Richards para el álbum doble Exile on Main Street, que fue publicado en el 72 y que fue el primer sencillo de ese disco que lanzaron el 14 de abril. El tema se convirtió en uno de los predilectos del grupo para las actuaciones en directo y lo han interpretado en casi todos los conciertos de su creación. Alcanzó el número 7 en la lista de éxitos estadounidense y el 5 en esta número 5 en el Reino Unido. Y la canción la grabaron en Francia, en un sótano de Villa Necoche, como parte de las canciones de ese álbum. Y Mick Taylor, el guitarrista, tocó el bajo, debido a que el bajista, Wyman, estaba ausente esa noche. Por su parte, Jagger tocó la guitarra. Y la letra es acerca de un jugador que no puede serle fiel a ninguna mujer. Entonces, es conocida por su ritmo groove. Es una canción que ha habido comentarios como el de Joe Perry de Aerosmith, que sea que es tan despreocupada que realmente te absorbe. Ellos discutieron el tiempo y normalmente en los conciertos la hacen un poquito más rápido de lo que suena en el estudio. La estructura lírica es un tanto irregular. Siempre ellos más o menos tenían el mismo número de versos por cada estrofa. Aquí cambian un poco, 8 líneas en el primero, 6 líneas en el segundo y 2 en la última. Y el estribillo es el característico. Cada siempre que llega el estribillo del tema, el piano y el bajo, o sea, el piano, el bajo y la batería se retiran, mientras que quedan las voces de fondo cantando "You got to roll me", tienes que hacerme rodar, y la guitarra. Y al final llega a una coda donde, además del "You got to roll me", en el que Jagger y Richard contesta "Keep on Rolling". Entonces, es una canción muy... El título del disco, El Exile on Main Street, se debe a que cuando estaban allí en Francia, Keith Richard alquiló una propiedad al sur y ellos siempre se iban, alquilaron una lancha, se iban a Italia a desayunar o comer. Llegaron a, en broma, decirle que eso era Main Street para ellos en esa época. Y ya que casi todas las ciudades y pueblos americanos tienen una Main Street, es hacer ese exile, porque de hecho ellos estaban exilados en ese momento, ellos estaban evitando impuestos al haberse mudado a Francia, digamos, siempre le daba una connotación que hacía que la gente en Estados Unidos se conectara con eso. Exile on Main Street. Así que vamos a escuchar a los Stones en Tumbling Dice, que me gustó cuando lo escuchó en disco, y mucho más a escucharla en vivo en un concierto de Miami. Suena así. Don't die. Bueno, y voy ahora con mis últimos dos temas, otras dos ligaditas que me trajo, que agrupó JM back to back, como le dirían los americanos. Vamos con la primera y luego que suene esta, pues les presento la próxima. Vamos con otro debut, otro cantante que no había sonado en el podcast. Se trata de Johnny Nash. Y vamos a escuchar a I Can See Clearly Now, una canción escrita y grabada por él, que fue el sencillo principal de su álbum del mismo nombre y logró el éxito en los Estados Unidos y el Reino Unido cuando se lanzó, por supuesto, en 1972, alcanzando el número uno en las listas Billboard Hot 100 y Cashbox de Estados Unidos. También alcanzó el número uno en Canadá y Sudáfrica. La canción ha sido versionada por muchos artistas a lo largo de los años, incluida una versión exitosa de Lee Towers, que alcanzó el número 19 en el Top 40 holandés en 1982, y otro grabado por Jimmy Cliff para la banda sonora de la película Cool Runnings, que alcanzó el puesto 18 en el Billboard en 1993. Después de que Nash escribió y compuso la versión original, la grabó en Londres con miembros de The Fabulous Five, Inc., y la produjo él mismo. Los arreglos y el estilo de la canción están muy ligados a las influencias del reggae, ya que Nash había colaborado anteriormente con Bob Marley y su enfoque se inspiró fuertemente en el estilo reggae de Marley. Después de hacer modestos avances en las listas durante un mes, el sencillo de oro certificado por la RIAA tardó inesperadamente solo dos semanas en saltar del número 20 al número 5 y al número 1. El 4 de noviembre de 1972 y también pasó las mismas cuatro semanas en la cima de la lista de adultos contemporáneos. John Lester Nash Jr., nacido el 19 de agosto de 1940 y quien lamentablemente nos dejó el 6 de octubre del 2020, fue un cantautor estadounidense, principalmente cantante de reggae y pop, y fue uno de los primeros artistas no jamaiquinos en grabar música reggae en Kingston, Jamaica. Con ustedes, Johnny Nash, debutando también en nuestro soundtrack de vida con su clásico inmortal de 1972, I Can See Clearly Now, Puedo Ver Claramente Ahora. Ruédala, Juancho. Sunshine day. Bueno, y me guardé lo mejor para el final. Vamos con Eagles, Take It Easy, una canción de ellos, de la banda rock estadounidense Eagles, escrita por Jackson Browne y el miembro de esta banda, Glenn Frey, quien también es la voz principal. Fue el primer sencillo de la banda lanzado el 1 de mayo de 1972. Alcanzó el puesto número 12 en la lista Billboard Hot 100 el 22 de julio de 1972. También fue la canción de apertura del álbum debut de la banda Eagles y se ha convertido en una de sus canciones emblemáticas, incluida en todos sus álbumes recopilatorios y en vivo. Está catalogada como una de las 500 canciones del Salón de la Fama del Rock and Roll que dieron forma al rock and roll. Jackson Browne originalmente comenzó a escribir Take It Easy en 1971 para su propio álbum debut homónimo, pero tenía dificultades para terminar la canción. El amigo de Browne, Glenn Frey, que vivía en el mismo edificio de apartamentos en Echo Park, California, muy cerca de Laurel Canyon, ellos eran de Laurel Canyon, tanto Frey como el grupo Eagle, como Glenn Frey, como Linda Ronstadt, ya lo hemos mencionado en varios podcasts anteriores, había escuchado una versión anterior y luego le preguntó al respecto. Browne luego tocó el segundo verso incompleto que comienza con, bueno, estoy parado en una esquina en Winslow, Arizona, y Frey terminó el verso con, qué espectáculo tan bueno de ver, es una niña, mi señor, es un Ford de plataforma, disminuyendo la velocidad para echarme un vistazo. Browne estaba muy feliz con el resultado y sugirió que terminaran la canción juntos. La canción resultante se convirtió en la primera pista del álbum debut de Eagles y fue lanzada como su primer sencillo. Browne contó una versión de la historia en una entrevista de radio. Conocía a Glenn Frey por tocar en estos clubes, seguíamos apareciendo en los mismos clubes y cantando en las noches de micrófono abierto. Glenn pasó a decir hola y pasar el rato cuando estaba en el estudio y le mostré los comienzos de esa canción y me preguntó si la iba a poner en mi disco y le dije que no estaría lista a tiempo. Dijo, bueno, lo pondremos, lo haremos, porque le gustó, explicó Browne. Pero no estaba terminado y él siguió detrás de mí para terminarlo y finalmente se ofreció a terminarlo él mismo. Y después de un par de veces en las que me negué a que terminara mi canción, dije, está bien. Finalmente pensé, esto es ridículo, adelante, termínalo, hazlo. Y lo terminó de manera espectacular y además lo arregló de una manera muy superior a la que yo lo había escrito. Más tarde, Jackson Browne grabó la canción como una pista principal de su segundo álbum For Every Man de 1973 y también lo lanzó como sencillo, aunque no llegó a las listas. Travis Tritt también hizo una versión de la canción del álbum tributo a los Eagles de 1993, Common Thread, The Sons of the Eagles. El video de la canción de Tritt se destaca por la aparición de los 5 miembros de Eagles juntos, nuevamente por primera vez después de 13 años, luego de su ruptura, y llevó a la reunión de la banda unos meses después, el famoso cuando el infierno se congele, ¿no? Ese lo hemos comentado en otros podcasts también. Con ustedes, Eagles, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, a quienes vi en vivo 2 veces en estos últimos 15 años, antes de la lamentable desaparición física de Glenn Frey en el 2016, con su primer éxito, Take It Easy, Tómalo con Calma, y con esto cierro mi participación en este episodio espectacular. De su álbum homónimo de 1972, Eagles. Ruédala, Juancho. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing. También en este año, 2022, se celebra los 50 años de haber salido a la luz el long play Argus de Wishbone Ash, esa mítica banda caracterizada por contar con dos guitarristas como solista, y en la cual, en anteriores podcasts, específicamente el número 21 y el 56, les hablamos un poco acerca de sus orígenes, sus integrantes y destacados trabajos, además de escuchar esa hermosa balada titulada Hoja y Arroyo, que es parte de este disco Argus. Para ir directo al grano, en la celebración de este gran álbum que contiene épicas y maravillosas canciones, además de Hoja y Arroyo, se encuentran temas como Guerrero, Suelta la Espada, El Rey Vendrá y otras. Pero no hay mejor canción para mí, que es la joya de la corona del disco, aunque pensándolo bien, todas podían serla, en verdad. Así que dejémoslo como la joya más reluciente. El tema se titula Sometime World. El tema comienza tranquilo con Andy Powell y Ted Turner, los dos guitarristas, sucediéndose en la labor de solistas a través de la inmensa cantidad de secciones que pueblan esta parte de la canción. Y con un Martin Turner que nos deleita con su cálida voz recitando unas bellas estrofas salidas de su puño y letra, al igual que sucedió con los demás temas del disco. En este tema nos dice así en una estrofa: conocí a un hombre que sentía que el mundo le había pasado de largo. Me dijo todos sus problemas, que el mundo le había hecho llorar. La vida lo había mantenido esperando, lamentando su dolor muy dentro. Se sentía subestimado y odiado además. En algún momento, mundo, pasa por mí de nuevo. Avanza y llévame lejos. Turner no tendrá la mejor voz del mundo, ni el rango más grande, pero el sentimiento y la clase con la que le pone al momento de cantar es siempre sobresaliente. Pero esto no es nada para lo que está por venir en este tema, ya que a partir del minuto 2:30 cambia por completo la dirección de la canción para darnos, al menos a mí, una de las performances más maravillosas en aquellos años y por años. Para comenzar, el bajo de Turner cobra predominancia y nos ofrece un espléndido riff sobre el que se sueltan unas melodías vocales bellísimas y con mucha fuerza. Y entonces llega el momento, ese solo. Un solo de esos que me producían mil emociones. Una auténtica obra maestra a la altura de un Clapton, Blackmore, Page y demás titanes del estilo. Y es que tras ofrecernos este tributo a la guitarra convertido en música, resulta realmente muy injusto que poco se nombre a Andy Powell como a uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Mil felicitaciones a Wishbone Ash por este álbum que llega a su medio siglo causando maravillosas sensaciones a todos los que nos encanta el rock y que en una encuesta realizada por la revista Sounds con sus suscriptores obtuvo la más elevada puntuación por encima de otros maravillosos álbumes que también cumplen su 50º aniversario este año, como por ejemplo el Machine Head de Deep Purple, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, Thick as a Brick de Jethro Tull y All the Young Dudes de Mott the Hoople. Disfrutemos entonces escuchando Sometime World, track número 2. to feel underrated, unhated. Besides. Thank you. Eso no es un temazo, León, es un albumazo del cual ha sacado esta canción Sometime World. Después de Live and Stream, la canción que más me gustaba de ese álbum Argus, posiblemente el mejor y más influyente álbum de Wishbone Ash. Así que quedo muy, muy agradecido de que lo hayas traído. Pues muy bien, llegamos al final de nuestro episodio de hoy y antes de cerrarlo voy a hacer el comentario de que recibimos la noticia en el día de hoy del fallecimiento de Jerry Lee Lewis, un artista fundamental para entender el rock and roll de los Estados Unidos de los 50 y 60, quizá de los 70, quien llevó una vida personal muy controversial, pero que nos dejó así rápidamente canciones como Great Balls of Fire y Whole Lotta Shaking Going On, que bueno, son parte sustancial de lo que es el rock and roll, de modo tal de que esta pequeña mención simplemente para hacer del conocimiento de todos los escuchas de nuestro respeto por Jerry Lee Lewis y su influencia en la música que escuchamos desde entonces. Pasando entonces a otro tema, que es para cerrar el capítulo, Juancho queda al habla para presentarnos o proponernos de qué se va a tratar nuestro próximo episodio. Juancho. Claro, con mucho gusto, José Miguel. Me vino la curiosidad. ¿Sabes que hay veces que uno está en una fiesta que como que la gente no se anima o no termina de arrancar? De repente uno pone una canción que la gente siempre dice, vamos a bailar. Uh-huh. Eso quiero que sea el tema. Okay. Vamos a bailar. ¿Sí? Esas canciones que sea lo que sea, puede ser un paso doble, puede ser un merengue, puede ser un rock and roll, puede ser una canción lenta, pero esa canción que cuando ustedes las oyen, le dicen a su pareja o a su amiga, a la persona que está ahí, oye, vamos a bailar. Ok, yo la tengo clara, alguna de ellas ya la hemos puesto, pero bueno, buscaremos otras, nos acordaremos de otras, definitivamente. Sí, claro, siempre con la premisa de que no estamos repitiendo canciones, pero esas canciones que lo mueven a uno. Claro, seguro. A bailar. Canciones bailables de cualquier estilo, ¿no? De cualquier estilo, pero eso sí, que de esas canciones que tú te acuerdes, oye, esa canción, cada vez que yo oía esa canción, yo tenía que salir a bailar. Sí, okay. Puede, yo entiendo por dónde va la cosa, aparte de ritmo y todo lo demás, pero puede ser también alguna canción romántica, ¿no? Una de decir, oye, esta la tengo que bailar pegadito. Exacto. Por supuesto, supuesto. Te vale todo, pero es eso. ¿Sabes qué? Esa canción que hay canciones que tú hacías mover a mucha gente porque la gente la escuchaba y iba a bailar, pero hay canciones que uno siempre le dan en el corazoncito, ¿no? O en otra parte, de bailar. Sí, por ahí, pues. Claro, en las ganas de bailar que no suena y dice, oye, no, eso vamos a bailar. La técnica. Es que hay un paso 4 que no hemos mencionado porque no podemos, porque este es un programa PG, Parental Guidance. Bueno, muy bien. Entonces, Vamos a pasar entonces ya para el cierre de nuestro tema. Fernando, por favor, tu despedida para el día de hoy. Bueno, me encantó. Barajamos varias cosas, pero había que hacer este homenaje a los álbumes del 72. Y bueno, excelente, excelente año. Uno más de esos prolíficos, donde hubo muchos buenos álbumes, una gran variedad. Y creo que hicimos una buena mezcla aquí, así que me encantó haber participado. Gracias, como siempre, tanto León, tú, JM, como anfitrión, y Juancho, por sus comentarios. Siempre aprendo mucho de ustedes, me encantó participar en este. Y bueno, nos escuchamos en el próximo. Que Dios me los bendiga a todos. Un abrazo. León, por favor, para tu despedida. Y bien, José Miguel, tremendo programa que nos propusiste, donde trajimos algunos de nuestros discos memorables que cumplen 50 años este año de haber salido al mercado. Una maravillosa selección que hemos presentado. Gracias también a mis compañeros Juan y Fernando por haberme ayudado a quitar algunos y traerlos en este caso y así complementar una selección maravillosa de música. Espero que de verdad todos los que lo hayan escuchado hayan disfrutado bastante. Yo sigo pendiente con ustedes en traerles cosas que les vaya a gustar y que sean realmente, como decimos, contagiosos, que así como a mí me encanta, a ustedes también. Así que gracias por escucharnos y a mis amigos nuevamente por estar presente en este programa y será hasta una nueva oportunidad. Y bueno, a mí me toca decirle hasta luego a Fernando, a León, a Juancho, muchas gracias. Recuerden ustedes que nos están escuchando seguirnos a través de nuestras redes sociales, en la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, en Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que pueden unirse y contribuir, interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, y por supuesto, a el lugar donde siempre nos encuentras, el blog, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Juancho, es todo tuyo el final. Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, me despido primero de nuestra audiencia. Como siempre, un placer haber estado escuchando música y hablando de música para ustedes. Fernando, mi saludo. José Miguel, León, un abrazo. Siempre un placer estar con ustedes. Y bueno, presento mi última canción. Y para cerrar, José Miguel nos dejó con mi última selección que es de Alice Cooper. Alice Cooper, ya lo presenté anteriormente, es un personaje que me llamaba mucho la atención y que en 1972 publicó un disco llamado School's Out. Es una canción dirigida, fue en su quinto álbum y llegó al puesto 7 del Billboard Hot 100, al puesto 2 del Billboard 200 y al 1 en UK Singles. Durante 3 semanas en agosto del 72. Cooper dijo que se inspiró para escribir la canción una vez que le preguntaron una entrevista, cuando le preguntaron una entrevista, ¿cuáles son los mejores 3 minutos en tu vida? Cooper respondió, pasaba 2 veces por año. Uno es la mañana de Navidad, cuando te levantas para abrir los regalos, porque hay mucha avaricia en ese momento, estás pendiente de qué vas a recibir. El otro son los 3 minutos del último día de clase cuando estás sentado ahí y se siente como un fusible que va quemándose lentamente y está a punto de estallar. Estás a punto de irte. Y dijo, él pensó, si puedo capturar esos 3 minutos en una canción, va a ser algo grande. Así que la letra de School's Out indica que no es solo el final del año escolar para el verano, sino el final para siempre. Que las escuelas sí van a explotar literalmente. Incorpora unos versos infantiles. No more pencils, no more books, no more teachers' dirty looks. No más lápices, no más libros, no más miradas sucias de los profesores. Escuchemos entonces a Alice Cooper para despedir nuestro episodio con un timbre de salida al final. Gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado la selección de canciones que le trajimos en este episodio de esos discos que cumplieron 50 años en el 2022. Hasta luego.